Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica a la población que a partir de la fecha. Me doy cuenta de que mi pronunciación del español consternaría a cualquier foniatra. Que algunos sin perros pretenden tener más mérito. No llores, señor mi padre. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no está, no está. El viejo adversario despidió a mi amigo. No está. ¡Se presenta vivo a batalla! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! El que depositó dólares recibirá dólares. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Que cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, a los que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, formas de hurgar en esas raras biografías. Con Soledad Vallejos. Soledad, sabes que a veces hay temas que van y vienen en tramas, en este espacio para la conversación, de temas que tienen que ver con, a veces, la estricta coyuntura, como se dice periodísticamente, y otras veces con temas que tienen que ver con la realidad, esos temas que se sostienen en el tiempo y no se agotan en el cierre de un diario o en la puesta al aire de un servicio de noticias. Y en un par de ocasiones tratamos el tema de qué hablamos cuando hablamos de periodismo de investigación, que pareciera que es uno de los pilares o columnas fuertes de la actividad periodística, y cuando uno hace un recorrido por el aquí y el ahora de la situación periodística argentina, el periodismo de investigación aparece, no aparece tanto, aparece mucho. Está siempre, ¿no? Pareciera. No, no hay un periodismo no de investigación. Y en el caso argentino es un tema muy fuerte, es un género que siempre se desarrolla de un modo o de otro, en los diarios, en las revistas y en libros, subrepticiamente si tiene que serlo, pero en general aparece. No hay una fuera de eso en el periodismo argentino, tal vez por su historia misma. Soledad Vallejos, periodista. Mencionás libros, ¿verdad? El periodismo de investigación, libros. Y si uno sigue con esta cuestión de hacer un recorrido de lo que ocurre en novedades editoriales recientes, se encuentra que efectivamente hay un conjunto de trabajadores de prensa, de periodistas, de distintas ramas, orientaciones, que publican libros. ¿Es buen negocio eso? No. Hacer un libro es algo que lleva mucho tiempo, mucha dedicación, no un ratito, no dos horas, sino estar todo el tiempo con eso trabajando como en segundo plano, inclusive cuando estás haciendo tu trabajo cotidiano, cuando querés descansar, cuando querés dormir, siempre va a estar ahí hasta que lo terminás, por lo menos a mí me pasa eso. Y bueno, después aún cuando se venda muy bien y todo eso, si hablamos de negocio, no es un negocio. Ahora, si es algo disfrutable, sí, enteramente. A mí me parece que es lindísimo, es una gran oportunidad cuando puedes hacer un libro porque te permite escapar de cosas justamente de la coyuntura, ¿no? Cuando vos estás haciendo una cobertura de un tema, seguís un tema X a lo largo del tiempo, siempre va a haber como peripecias, eventos, novedades, y vos lo vas a ir actualizando. Pero por tiempo, porque tenés que cerrar la nota, por espacio, porque no hay más lugar en esa página, y como mucho haces la nota, recuadro y una cosita, siempre te va a quedar algo afuera. Y esas cositas, si vos lo seguís y te interesa, pueden contar otra historia. Y un libro es una buena oportunidad para poner todo eso junto, relacionarlo y pensarlo de otro modo, ¿no? Dar otra unidad. Soledad Vallejos es autora de una serie de biografías de escritoras, entre las que se encuentran Virginia Woolf, Colette y Georges Sand. A principios de 2013, en coautoría con Marina Abiuso, Soledad Vallejos publicó Amalita, una historia de Amalia Lacroze de Fortabat, y en septiembre de 2013 publicó Trimarco, la mujer que lucha por todas las mujeres. Te propongo que en esto que podríamos denominar la cocina de un libro, donde efectivamente hay investigación, esto de periodismo de investigación cuando arrancamos lo mencionábamos, recorras a través del recuerdo más lejano o más reciente de alguno de tus libros, cómo fue ese proceso de la manufacturación, de la cocina, de la idea al ejemplar que finalmente, con el olor a tinta fresca, aparece, lo tenés en tus manos y decís, acá está. Básicamente es una cuestión de obsesión. A mí me pasa eso, ¿no? Yo cuando tengo un tema que me interesa mucho, mucho, no puedo parar de buscar cosas. Y en cualquier sentido, gente que tenga que ver con ese tema o cuando pescas una conversación, algo que está lejanamente vinculado, tirás del hilo hasta que llegas a algo o a alguien. Documentos, a mí me gustan mucho los archivos. Mucho meterme en bibliotecas que no conozco y a veces ya de vicio, por ahí cuando no tengo un tema en mente, voy y empiezo a mirar los fondos de un archivo, los fondos de una biblioteca, para saber qué hay. Uno nunca sabe de dónde puede salir un dato. Y cualquier material anexo a ese tema que me está llamando mucho, lo reviso mucho en publicaciones, libros de colegas o libros de otros campos también. Y me interesa mucho la bibliografía, porque de ahí también vos vas sacando como puntas. Uh-huh. Y esta obsesión crece hasta que llega un momento en que, bueno, algo hay que hacer con eso, ¿no? Me pasó mucho también con algo que no está publicado, que es una investigación inédita, que hice con una beca del Fondo Nacional de las Artes sobre Silvina Ocampo. Eso empezó así, yo estaba leyendo, no me acuerdo si el Borges de Bioy o alguna cosa parecida. A mí Silvina Ocampo siempre me había gustado mucho como escritora y me llamaba la atención como figura. Y llegó un momento en que dije, no, pero acá hay un montón de cosas. Hay materiales, hay un personaje, hay una linda historia, hay una historia que habla de historia argentina. Y quería buscar cosas, presenté, justamente estaba todavía abierto el periodo de solicitudes del fondo, presenté, me la concedieron. Y es lo mismo, digo, fue el mismo uh-huh. proceso con Amalita, que también en ese caso le pasó a una colega con la que hicimos el libro, Marina Biuso, y el mismo caso con Trimarco. Es una obsesión que no puedes contener. Las lucecitas rojas, allá a 200 metros, señalaban prostíbulos. Eran las 3 de la madrugada de otoño y Trimarco estaba dentro de un auto, a la vera de una ruta cordobesa. Apretaba fuerte la mano de su acompañante. Miraba hacia donde chispeaban las luces. Muy de tanto en tanto decía, ¿estará mi hija? 2 días antes había llegado a Belleville para acompañar a 2 chicas, secuestradas y esclavizadas sexualmente durante años, a quienes juzgaban junto a sus proxenetas. En esta geometría perversa de poder, los explotadores, un policía y su pareja, habían presionado a las chicas para convertirlas en victimarias de otra joven raptada. Si no lo hacían, las matarían. O peor, las volverían a torturar. Ya había sucedido. Entonces las chicas habían acatado, y allí estaban, víctimas y victimarias a la vez, en el banquillo de los acusados. En esos días de comienzo del debate oral, la policía de Belleville se acercó discretamente a Trimarco. Le dijo que había una información de último momento. Era posible que Marita estuviera en un prostíbulo a 100 kilómetros de allí. Querían allanar. Prometían hacerlo esa misma noche. Texto extraído del libro Trimarco, la mujer que lucha por todas las mujeres, de Soledad Vallejos. Sabés que recorriendo los trabajos que llevaste adelante, los éditos y los inéditos, ya que mencionás el de Silvina Ocampo, y ya vamos a llegar a Susana Trimarco, ya vamos a llegar a Amalia Lacroze de Fortabat, Amalita, hay otras mujeres. Además de La Rara, ya por 2009, esa biografía de Silvina Ocampo, ¿verdad? Virginia Woolf, Colette. Uh-huh. Todas chicas raras, ¿no? Tienen en común eso, que son personajes históricos que en circunstancias muy particulares dieron respuestas muy particulares a sus épocas también. Y por ahí, por el lugar menos esperado. Colette es un gran personaje, es una escritora muy prolífica. Es una escritora que sale de un medio no artístico, de la bohemia, que escribió, se llamaba como negro, en Francia se lo dice así, que es al escritor fantasma, al, ¿no? Fantasma, al ghostwriter. Sí, sí. Y ella lo escribía como picarescas en plena Belle Époque para su marido, que era quien la publicaba y quien tenía nombre, Willy. Cuando ella se pelea, finalmente empieza a escribir por su cuenta y ahí empieza a crecer el personaje, ¿no? Y una cuestión de leyenda también, si actuaba, si no actuaba, si tenía novio, si tenía novia, o en plural, si tenía muchos gatos, qué escribía, qué no, y escribía también para vivir. Entonces, a mí esa doble vertiente siempre me interesó, ¿no? En los personajes estos en general. Las cosas que tienen que hacer porque les gusta y las cosas porque, bueno, de algún modo hay que pagar las cuentas, sobrevivir ese mes. Colette tenía mucho de eso, era un personaje raro y terminó como gran dama de las letras de Francia. Sidonie Gabrielle Colette fue una novelista francesa que nació el 28 de enero de 1873. Colette fue también periodista, guionista, libretista y artista de revista y cabaret. Entre sus obras se destacan la serie de Claudina, El retrato sentimental, La vagabunda y Gigi, tal vez su obra más popular por haber llegado al cine con Audrey Hepburn en el rol protagónico. ¿Sabés que hace no mucho tiempo Ricardo Piglia decía que cuando él escribe un cuento, lo hace últimamente muy poco, o más novelas, tiene una relación compleja con los personajes que él va creando? Una relación que a veces pasa por un intenso amor, otras veces pasa por un intenso odio, por una situación de amor-odio también. Es que es real. ¿Y cómo es eso para una biógrafa, si se me permite el término, Soledad? No sé si me definiría como biógrafa. Claro, por eso tengo cierto reparo en... Sí, yo también. Planteártelo. Va por el lado de la curiosidad, ¿viste? Uh-huh. No, porque tampoco hay como una ciencia como se hace una biografía. O sea, hay un momento en que el personaje, vos lo conocés, vos sabés cómo es, vos sabés cómo hubiera reaccionado, perdón. Simplemente lo sabés, ¿no? ¿Por qué? Porque leíste, si tuviste suerte, leíste escritos privados, tuviste como acceso a cartas, a algún fragmento de diario, a borradores también, y ahí vos vas entendiendo cómo piensa una persona, un poquito cuál es su imaginario, cómo puede reaccionar. Y también porque te lo cuentan los otros, así sean personas que la conocieron o que indirectamente tienen un vínculo y personas con las que vos puedes hablar si es que todavía existen. Claro. O que dejaron algo a partir de lo cual vos puedes hilar. Uh-huh. A esa persona la podés conocer. Si te cae mejor, creo que es más fácil trabajar, ¿no? No quiero decir con esto que tenga que ser un ser de luz y pura bondad. También un villano puede ser muy atrapante. Hay personajes que son malísimos. Y vos decís, ah, genial, me divierto. ¿Entendés? Entonces llega un punto en que entendés y te puedes ubicar en momentos de su vida. A mí por lo menos me pasó eso, ¿no? Cuando juntás una cantidad de X de información, es como hablar, no sé, de una tía, es un chisme. No sabés lo que hizo esa vez. Y esas anécdotas te quedan. Y ese, para mí ese es el mejor punto, en que es una persona a la que vos pudiste construir y la ves muy real. Soledad Vallejos cursa el doctorado en Ciencias Sociales y es licenciada en Ciencias de la Comunicación, graduada de la Universidad de Buenos Aires. Además, Soledad Vallejos es productora y directora de radio y TV, egresada del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, ISER. Tramas. Escribinos a tramasradio@gmail.com. En esto del contacto personal, con algunas objetivamente no lo pudiste tener, y con otras, ¿qué ocurrió? Y con otras sí también, pero ahí para mí es importante mantener siempre como una distancia, ¿no? Si vos estás muy muy pegada al objeto del que estás contando, es muy difícil que puedas contar todo libremente. No porque esa persona te vaya a decir algo, sino porque vos por ahí te sentís en un compromiso. No, si yo a esta persona la quiero, ¿cómo le voy a hacer esto? No, claro, puedo contar esto. Claro. Y para que a mí no me pase, porque me podría pasar, soy humana como cualquier otro, trato de mantener una distancia. Más allá de que yo pueda tener muchísimas simpatías por esas personas. Y también crea que las entiendo, ¿no? Para mí es importante mantener esa distancia. Susana Trimarco, llegamos a ella. Podríamos haber abierto otra ventana y encontrarnos efectivamente, como ya fueron mencionadas, con otras mujeres. ¿Cuál fue el punto de partida? El punto de partida fue la cobertura del juicio. Yo para el diario, para Página 12, cubrí los momentos finales del juicio por Marita. Estuve para los alegatos, estuve para la sentencia. Eso me implicó ir y venir varias veces de Tucumán. A Trimarco la había entrevistado bastantes veces, años anteriores, para el diario también. No solo en relación al caso de Marita, sino también por cosas que hace la fundación. Uh-huh. Me acuerdo ahora, 3 años o 4, hubo un rumor muy fuerte de que había aparecido Fernanda Aguirre, una chiquita que se habían llevado a Entre Ríos, un caso que sigue irresuelto. Sigue en Paraná, claro. Sí, no se sabe nada, nada. Y bueno, también estar en contacto con ella, que era la que manejaba la información y era la fuente más fidedigna. A raíz del juicio yo la volví a entrevistar antes, después de la sentencia, vi cosas que pasaban en Tucumán. Y con esto ir y venir de Tucumán me resultaba muy fácil poner en perspectiva las diferencias, ¿no? En Tucumán, Susana Trimarco era una figura pública de un modo que en Buenos Aires no lo era. En Buenos Aires era irreprochable, como un bloque único, ¿no? Sin resquicios. En Tucumán se la criticaba. Un sector de opinión pública la criticaba muy fuertemente por sus vínculos con el poder político, porque la fundación recibía subsidios, porque reaccionaba así, no reaccionaba así. Y eso se empezó a ver en Buenos Aires recién este año. Antes no se apreciaba. Y entre eso, y que ya habían pasado más de 10 años, y que la sentencia, aun cuando no cierra el caso, cierra un ciclo, me parecía que era un buen momento. Y además yo volví obsesionada. Eran todas esas cosas, y yo volví, no podía parar de pensar. Estábamos cerrando cosas para Malita, que salía en febrero de este año. Ya habíamos corregido las galeras, pero quedaban cositas, ¿no? Y en vez de pensar en la Malita, yo ya me había empezado a obsesionar con Trimarco. Y bueno, empezó este año y empecé a trabajar para este libro. Me dijo, mamá, ya vuelvo, voy a pedir un turno para hacerse los estudios, y nunca más volvió. ¿Cuántos años tiene su hija? 23 años. ¿Cómo estaba vestida? A partir de la desaparición de su hija, Marita, Susana Trimarco se inició como investigadora poniendo al descubierto las redes delictivas relacionadas con la trata de personas. ¿Qué día desapareció tu hija? Mi hija desaparece el día 3 de abril a las 9:30 de la mañana. En su lucha, Trimarco ha puesto al descubierto las redes de traficantes que, en Argentina, operan en las provincias de La Rioja, Tucumán, Buenos Aires, Córdoba y Santa Cruz. En marzo de 2007, Susana Trimarco recibió en la ciudad de Washington, D.C. el premio Madre Coraje, otorgado por el gobierno de los Estados Unidos, el cual fue entregado por la secretaria de Estado, Condoleezza Rice. Susana Trimarco de Verón has faced significant threats in her efforts to combat human trafficking. El 19 de octubre de 2007, Susana Trimarco fundó la Fundación María de los Ángeles, en donde se siguen recibiendo denuncias y asistiendo a las víctimas de la trata de personas a través de un equipo de profesionales. Continuamos en Tramas. Hoy, formas de hurgar en esas raras biografías. Con Soledad Vallejos. Precisamente te iba a hacer alguna consulta con este o alrededor de este aspecto que acabas de mencionar, como la contemporaneidad, ¿no? Un trabajo de investigación para un libro que en determinado momento es o suma un trabajo de investigación para otro libro. ¿Cómo conviven esos personajes y fundamentalmente cómo se las ingenia la autora para convivir con dos cosmovisiones, con dos mundos, con dos escenarios, con dos biografías, ADNs, problemáticas, y podemos seguir sumando, ¿no? Es que es lo más interesante, el contraste. Si vos tenés todas cosas similares todo el tiempo y es todo tan homogéneo, te dormís. Bueno, a mí me pasa eso. Te pasa eso, ¿no? Para mí era muy divertido salir de un tema como a Malita, que si bien tiene mucho historia argentina, pues en realidad en ese libro nosotras contamos el siglo XX desde la perspectiva de un personaje muy particular, y cómo es la transformación del poder, el poder social, qué pasa con el capitalismo. Bueno, hablamos de esas cosas en ese libro. Ese personaje era muy gracioso, tenía muchas facetas, aún las oscuras, pero era un personaje bastante singular y nos divertimos mucho haciendo ese libro. Y salir de ahí y entrar en Trimarco era todo lo opuesto. es una serie de temas bastante triste, una historia muy conmovedora, muchos personajes que luchan contra muchas adversidades, un tema que no tiene respuesta. El libro tiene un final abierto, ¿por qué? Porque todo el tema tiene un final abierto, no hay un final. Trimarco vive de una pregunta que no tiene respuesta, por lo menos por ahora. Entonces, esos contrastes también estaban buenos, ¿no? Es como que te despierta un poco más el instinto periodístico, si hay algo así, yo creo que sí hay algo claro, así. Salir de un tema y encontrarte con otro que nada que ver. No te queda otra que estar prestando mucha atención, ver con quién puedo hablar, con quién no, qué es este lugar, ay, me voy a ver qué tal allá. El libro Amalita, publicado por Editorial Sudamericana, es el resultado de una intensa y rigurosa investigación periodística realizada por Marina Abiuso y Soledad Vallejos. Amalita es el producto de haber entrevistado a quienes conocieron a Amalia Lacroze de Fortabat. Marina Abiuso y Soledad Vallejos escribieron una biografía repleta de secretos, como su propia protagonista. Si hablamos de lugares, que acabas de mencionarlo, pero en esta dirección, algo dijiste acerca de Tucumán y el imaginario tucumano en función de Marita, en función de Susana Trimarco. ¿Y Olavarría? En función de Amalia Lacroze de Fortabat. Es Amalitalandia. Claro. En Olavarría todo el mundo tiene una anécdota con Amalita o con Fortabat, o conoce algo de la estancia, o tuvo un pariente que trabajó en Loma Negra, o fue a la escuela. Todo el tiempo está presente. Es muy, muy interesante eso. Para hacer ese libro viajamos a Olavarría, nos instalamos ahí, hemos estado como 2 semanas, una cosa así. Después quisimos volver, ya no teníamos mucho tiempo, pero lo que estuvimos fue muy intenso. Te hablo de hacer hasta 5 entrevistas por día y levantarse muy temprano, porque a las 7 abría el archivo histórico, y entonces era arrancar archivo histórico, entrevista, entrevista, entrevista, hasta que pudiéramos. Y eso lo ibas rastreando. Igual en Olavarría tenés como 2 mundos, ¿no? Uno que es la ciudad, estrictamente hablando, y otro que es la villa que está alrededor de la fábrica. Son 10 kilómetros, 15 desde la ciudad. Y son 2 mundos muy diferentes en algún sentido, aunque los Fortabat son los personajes, ¿no? Y todos te pueden contar algo. Todos tienen una opinión. Nadie es indiferente. O la adoran o la detestan, o te dicen, ah, pero el que valía la pena era Alfredo, en cambio ella, tal cosa. Hay de eso, todo el tiempo, todavía hoy. Entonces, cuando veo que con el viaje que hicimos con el señor presidente recién, cuando veo que países como la Comunidad Europea, grupos como todo eso nos reciben, que la Argentina antes no existía o era despreciada. En 1955, Amalia Lacroze contrajo matrimonio con Alfredo Fortabat, el fundador de la empresa cementera Loma Negra, que era 27 años mayor que ella. Luego de la muerte de Alfredo Fortabat en 1976, Amalia Lacroze debió hacerse cargo de la dirección de la empresa, heredando una de las fortunas más prominentes de Argentina. En poco tiempo, Amalia Lacroze triplicó el patrimonio de Loma Negra y pasó a convertirse en la mujer más rica de Argentina. En 2005, Lacroze vendió Loma Negra al grupo brasileño Camargo Correa por $1,000 millones. Amalia Lacroze de Fortabat falleció el 18 de febrero de 2012. Y yo me he dado cuenta de que el presidente lleva la posición de la Argentina con un gran coraje y no cede en los puntos que a él le parece que son indispensables. Le pueden contestar de enfrente, que no, pero así, él insiste en su punto de vista hasta lograr convencer. Y yo me siento al principio media nerviosa y después muy bien. Y le digo, y le acerco y le digo, es un rey, presidente. Tramas. Ese mundo a 15 kilómetros de distancia, si habría que hacer, como se dice ahora, una serie de tips para reflejar de qué trata un mundo y el casco urbano, ese centro. Claro, bueno, es que la villa que hay alrededor de la fábrica, que ahora la fábrica ya no es de los Fortabat, es de los brasileros de Camargo Correa, y ellos impusieron inclusive otras condiciones de seguridad. Ahí tenés otro cambio muy fuerte, ¿no? La villa fue creciendo a la par que la fábrica. Fortabat inventa esta fábrica en lo que era una estancia familiar, ¿no? De sus padres, sus abuelos, una historia también muy interesante de terratenientes poco claros, bueno, una cosa. ¿Qué pasaba? No había nada alrededor. Lo más cerca era la barría, que en ese momento era un pueblo, no era muy grande, a duras penas llegaba el tren a algún lugar, y él necesitaba a la gente trabajando ahí 24 horas por día. Entonces la solución es la fórmula de Villa Obrera, ¿no? Primero son unos barracones, después diferencia galpón de solteros y galpón de casados, va facilitando la vida a los casados, porque le convenía también a la fábrica. Hay todo un mundo creado alrededor de Loma Negra. En Olavarría es diferente, había gente de Olavarría que trabajaba en Loma Negra, pero Olavarría tenía su municipalidad, su centro económico, su banco nación. En cambio, en Loma Negra, el delegado de la policía fue Fortabat durante mucho tiempo. Soledad Vallejos, periodista. Era el señor del lugar. Y en esa villa llegaron a vivir como 5.000 personas. Un lugar que cuando vos lo recorres, ahora hay tres zonas, ¿no? La Villa Vieja, que es la original, que tiene una entrada, era como un barrio cerrado. A las 12 de la noche ponían la tranquera y no podía pasar nadie, ¿eh? O tenía que hacer un escándalo para poder pasar. La segunda, que es de los 60... Y la tercera, que es más de los 80, cuando ya murió Fortabat, y Amalita empieza como a hacer gestos que en algún momento generan suspicacias, ¿no? Uh-huh. Porque ella marca distancias, cede los terrenos, cede las propiedades de las casas. Una particularidad de Loma Negra es que la casa era de la empresa. Fortabat pagaba todo, pagaba la luz, pagaba el gas, generaba momentos de diversión, había un cine en un lugar, pero cuando él muere todo eso cambia, porque también es otro momento de la industria nacional, ¿no? Y Amalita se desentiende, cede las casas, por chaucha y palito cada uno se hacía dueño de su casa, pero no pagó nunca más la luz, no pagó más el gas, y ahí entonces hay otro ritmo. Hoy en Tramas, formas de hurgar en esas raras biografías. Con Soledad Vallejos. Que alguien me venga a explicar si es que mi mente me juega una broma. Sé lo que es la realidad, veré una situación y la destroza. Es cuestión de percepción, esa voz la escucho yo. No me digan que no es cierto y si es verdad. Oh, oh, oh, oh. Que alguien me venga a decir si lo que oigo suena en todos lados. La canción que escucho yo parece sonar. Ya si soy un caso de extrema locura, el peligro va a llegar cuando me dejen un poco de duda. Es cuestión de percepción, lo que real lo escojo yo, aunque digan que no. Spaceballs Fest.